ahora que lo veo a mis compañeros, los veo a todos renovados. Usted, Vanina, con un pelo un poco más lacio que de costumbre, no sé qué le habrá pasado. No. Sí. No, ahora que estoy pensando, ¿sabe qué puede ser? Que tenga razón Juani, me peiné, a lo mejor por eso. Me pasé el cepillo, digamos, que es algo que habitualmente yo no suelo hacer. El que sí va de a poco cortándose primero la barba, después el pelo. Sí, es verdad, Juani, ¿no? Sí, sí. Como le demoro para cortarme pelo o barba, sí. Cuando me corto uno queda desfasado con el otro. Claro, claro. Entonces debería hacerlo todo junto, ¿no? Uno por día, porque uno no, ya se pierde como es usted. Y me gustan esos raros peinados nuevos. Bueno, yo cierta vez probé porque dije, no tengo plata, la peluquería me sale muy cara. Sí. Me agarro y me corto un poquito yo. Total, me corto así como si fuera desmechado, pensando que me iba a cortar desmechado. Y dije, sí, colita y me corto el pelo, truc. Cuando me lo solté, era que estaba el colón. Incluso desparejo. Me dijo, mira, te lo voy a tener que cortar más corto, sí. Porque de un lado te lo cortaste mucho y te va a quedar desparejo. Y para arreglártelo vas a tener que tenerlo muy corto. Claro. Igual. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos. Las sensaciones de hacer. Es una mezcla de sensaciones. Enrique Fuchman, que es sobreviviente de la ESMA, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Se dan alegrías, se dan broncas, se dan nostalgia, recuerdos, todo un poco, ¿no? Una gran alegría porque el 18 del mes que viene, o sea, dentro de 3 semanas, sí. Se van a cumplir 33 años de mi secuestro. Y es la primera vez que, aunque sea uno de los que me secuestraron, torturaron, secuestraron, torturaron a mis compañeros, varios de los cuales están desaparecidos, fueron condenados a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y obviamente eso causa una gran alegría, fue una lucha de tantos años y que después de tantos años conseguirlo, obviamente te causa una gran alegría. Negar eso sería una hipocresía. Digo, no tenemos que explicar en esos casos el formalismo, tenemos que decir las cosas tal cual las sentimos. Es decir, nosotros rechazamos y repudiamos cualquier enfrentamiento violento entre trabajadores. Carlos Gioldi, de la Asociación de Empleados de Comercio. Porque todo enfrentamiento violento entre trabajadores beneficia a los empresarios que hacen buenos negocios con ellos. El caso Atierra es clarísimo. Hoy nosotros abrimos en La Toma un local para el ANSES, atienda a los trabajadores de tarde, porque nadie puede salir de su trabajo. Yo no puedo salir de mi trabajo de mañana a hacer trámites. Y sin embargo, las empresas Sancor y La Serenísima habían dado franco a decenas de trabajadores de otras provincias y de Buenos Aires para que vengan a invadir el sindicato de Rosario. Es sospechoso que el Poder Judicial investigue a los trabajadores y no investigue a los empresarios que fomentaban y fomentan el enfrentamiento entre trabajadores y hasta dan franco pago para que los trabajadores vayan a los palos contra otros trabajadores en otras provincias. Si luchaste por un mundo mejor. Hemos luchado con toda dignidad y ya estamos en camino. Los científicos suministraron etanol a ratas de laboratorio. No, etanol. Sí, borrachas las ratas. Ya saben. Si no le... Ay, qué asco. Imagínese, Vanina, usted que por le favor, tiene miedo a una, a una rata borracha. Rata borracha y bardera. Sí. ¿Qué te pensaba? ¿Qué me tenía miedo a mí? Rescatate. En Córdoba, cerca de una central nuclear, pescaron una tararira. ¿Qué tenía la tararira? Tres ojos, tres ojos. Como Blinky, Blinky era. ¿Usted se asustaría, por ejemplo, alguno de ustedes se asustaría cuando ve una tararira no, de tres no, ojos? No, no, a mí me además tiene pelos, por ejemplo. Se imagina una tararira con un pelo, ¿no? Es raro. Sí, la audiencia, digamos, fue hoy a las 8 de la mañana, comenzó. Chicos, Alejandro Gelfuso, y los integrantes del Movimiento Giro. Se abrieron muchas causas contra el Tambo, se avanzó en una judicialización importante, sobre todo después de la aprobación de la ordenanza contra los country, y se están abriendo alrededor de un juicio cada 3 meses por distintas razones contra la misma unidad productiva, que es la unidad productiva más importante que tiene la zona rural de Nueva Alberdi, y que casualmente es el obstáculo principal que tiene la empresa CIMAR para seguir avanzando con la gran cantidad de desalojo y seguir limpiando, entre comillas, como dicen ellos, los terrenos para que se desarrolle uno de sus proyectos, que es Fincas del Rosario. Espero que no se asusten ni con las ratas borrachas, ni con las tarariras peludas. Buenísimo, como el personaje de Todo por Dos Pesos, buenísimo. Buenísimo, es buenísimo. Chiste.